convocatoria a Eduardo Costanzo para pedirle más precisiones, específicamente en relación a la actividad de esas personas que él menciona, que ya venía mencionando en la causa, en relación a los hechos ocurridos en el objeto de la causa nuestra, que es la de fábrica militar. Y por lo demás, se ordene la detención y la declaración indagatoria de esas 9 personas, de ellos ya teníamos algunos datos, los querellantes ya venían señalando las señas particulares y los apodos, pero bueno, esas cuestiones nos ayudan a individualizarlos mejor. Bien, está este pedido de detención, este pedido de indagatoria, ya habían sido elevados en su momento por la doctora Griselda Tecio cuando era fiscal, doctora. Sí, cuando ella estaba a cargo de la unidad fiscal, había solicitado la detención y en su caso la declaración del estado de prófugo de todas esas personas, pero bueno, no tuvo éxito en su momento, esperamos que con la asunción del nuevo juez nos pongamos en marcha. Bien, hablando de los jueces que van a juzgar las causas por terrorismo de Estado, el Tribunal Oral tuvo 2 excusaciones, la de Carlos Vera Barros y Laura Inés Cosío, y que se excusaron por distintos motivos. Doctora Durruti, ¿han sido sorteados estos conjueces? ¿Quiénes son? Cuéntenos. Estás hablando de la causa Guerrieri, que es otra causa. Es la primera que va a ser... Es la primera que se eleva a la juicio oral, claro, exactamente. La audiencia nacida. Nosotros desde el Centro de Derechos Humanos en esa causa patrocinamos a una creyente, que es la señora Forestello, cuya hija ha sido asesinada en el marco de la quinta de Funes. Pero esta parte de la causa todavía no se elevó, si bien va a ser un juicio único, esta parte no está elevada. De todas maneras, el tribunal nos notifica también de esta circunstancia y nos pone en conocimiento que sortearon a 2 abogados del foro rosarino, que son Carlos Leiva y el doctor Romero, de quien no recuerdo el nombre de pila. Bien. Ellos van a tener que entender y decidir acerca de la excusación que presentaron los otros 2 magistrados, y en el caso de aceptarla conformarían el tribunal si no son recusados por los querellantes, que en este momento están en condiciones de hacerlo, que te reitero, no somos nosotros. Gracias, doctora Durruti, buen mediodía. Igualmente. Gabriela Durruti, abogada querellante en la causa fábrica militar Domingo Mateo, esta mañana acompañó a Ramón Verón y a Juan Rivero a pedir justamente la detención y la declaratoria del listado enorme de represores que andan sueltos por la ciudad y que en estos micrófonos señaló Eduardo Tucu Costanzo. Hasta la 1 de la tarde, esto es Trascendental.